Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero, dar la bienvenida, lógicamente, al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía y al presidente de Diputación, de la Diputación de Málaga, para inaugurar el Centro de Interpretación Árabe Cerro de Gracia, que es una actuación que está cofinanciada entre Consejería de Turismo, Diputación de Málaga y el Ministerio de Turismo. Una coordinación entre las distintas administraciones que ha hecho posible que un sitio emblemático para Archidona y la comarca pues pueda ser un elemento dinamizador del turismo y sobre todo una puesta en valor de lo que supone este enclave desde el punto de vista histórico de la ciudad y sobre todo del patrimonio que ha ido acumulando en estos siglos de historia. Para Archidona es una oportunidad, en el sentido de que estamos apostando por el turismo como una forma de diversificar la economía en estos momentos de dificultad económica, y actuaciones de este tipo junto a las actuaciones de rehabilitación del cinturón de murallas que se hizo con el 1% cultural hacen que le den un valor añadido a todo este entorno y abra las puertas para la posibilidad de conseguir una mayor cantidad de visitas con todo lo que conlleva de generación de riqueza y posibilidad de nuevos empleos en nuestra localidad, que es algo que es importante. Y por supuesto, todo esto se ha hecho siempre con la coordinación o desde la coordinación del grupo de desarrollo en esa apuesta turística que se ha hecho dentro del grupo con los 7 municipios de la comarca nororiental de Málaga. Bien, pues con independencia de lo que ustedes consideren, decirle que el acto hoy de inauguración de este centro de interpretación, en primer lugar, es un esfuerzo importante y una iniciativa importante del Ayuntamiento de Archidona para dotar al municipio de instrumentos que faciliten su desarrollo y su promoción turística, de poner en valor aquellas cuestiones que singularizan al municipio de Archidona, que además de tener un gran patrimonio, además de tener un pasado magnífico con unos centros y con unas referencias históricas de primera magnitud, cuenta también a partir de ahora con este centro de interpretación para maximizar las posibilidades de promoción y de difusión turística del municipio. Quiero decir también que este centro de interpretación es un ejemplo de colaboración, y es un ejemplo de colaboración institucional para poner en marcha proyectos que beneficien a los ciudadanos y que beneficien al desarrollo del municipio. En este proyecto, como bien decía el alcalde, han colaborado el Gobierno Central, la Diputación Provincial y el propio Gobierno de Andalucía en el Plan de Competitividad Turística. Ha supuesto una inversión global en torno a los 200.000 euros y supone que gracias a la colaboración, que gracias al esfuerzo y que gracias a la coordinación de las diferentes administraciones se desarrollan y se concluyen resultados positivos para el municipio, para los ciudadanos, para el desarrollo y para la promoción turística del municipio. Y en tercer lugar, también me gustaría destacar lo que simboliza este centro, ¿no? Porque es un centro de interpretación de mozárabe que se ubica en una capilla cristiana. Por lo tanto, en estos momentos de tanta intolerancia, de tanto sectarismo, también de tanto fanatismo, es importante poner en valor nuestro pasado, que fue un pasado de convivencia, que fue un pasado de integración, que fue un pasado donde las diferencias nunca significaban la confrontación, y es un pasado donde los cristianos y los mozárabes convivían, se respetaban, se beneficiaban mutuamente. Yo creo que esa enseñanza de convivencia, esa enseñanza de tolerancia, esa enseñanza de poner en común lo que nos une por encima de lo que nos separa, también es una enseñanza histórica que se plasma en este centro de interpretación de la cultura mozárabe y que se plasma en el municipio de Archidona y en la comarca nororiental de la provincia de Málaga. Por lo tanto, para nosotros, para el Gobierno de Andalucía, es una senda a seguir. Saben ustedes que desde que tomamos posesión de la consejería, en mayo del año pasado, planteamos que una línea fundamental de trabajo y de actuación sería la coordinación y la colaboración institucional para sacar adelante proyectos de futuro. Si bien es cierto que este proyecto proviene del gobierno anterior de la Junta de Andalucía, no es menos cierto que lo hemos asumido y lo hemos impulsado con absoluta fe y con absoluta ilusión, porque creemos que ese es el camino, que esa es la senda por la que tenemos que transitar todos y que es la senda además que exigen los ciudadanos. Más allá de la administración responsable, se gestionan recursos públicos, y cuando se gestionan recursos públicos es imprescindible que todos los que los gestionan colaboren para obtener los máximos de resultados. Por lo tanto, por nuestra parte, nada más, felicitar al Ayuntamiento, a la Diputación Provincial, al Gobierno Central, modestamente también al Gobierno de Andalucía, por haber hecho posible esta actuación, este proyecto, que hoy en día ya es una realidad. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que lo han dicho prácticamente todos. Si quieren que les añada algo, únicamente sumarme a las palabras del alcalde y del consejero. Yo creo que hoy es un día importante para Archidona, para la cultura de la comarca de Antequera, en especial para este municipio, poniendo en valor este edificio, esta inversión conjunta, donde aunamos esfuerzos, pues todas las administraciones, el ayuntamiento, la Junta de Andalucía, el gobierno, la Diputación, para poner en valor, bueno, el Centro de Interpretación de la Cultura Mozárabe, con una inversión cercana a los 200.000 euros. Invertir en cultura es una buena elección. Yo creo que la cultura genera empleo y riqueza en Andalucía y también en la provincia de Málaga, y todo lo que hagamos de la mano, todas las administraciones, para invertir en cultura será positivo. Y hoy, por tanto, es un día de alegría para todos, especialmente para el municipio de Archidona, y quiero felicitar a su alcalde y a todo su equipo de gobierno. Bueno, pues como presidente del Grupo de Desarrollo, solamente pues felicitar y hablar en clave de comarca, ¿no? Felicitar a Archidona, es una de las inversiones que va a dar un valor tanto al municipio como al territorio. Decir que hay 4 centros más de interpretación, los cuales pues hay que hablar en su conjunto, y cada uno de ellos pues transmite un sentimiento de cada municipio, y lo que quiere ser es que cada vecino se vea representado, y también el que venga de fuera vea las tradiciones culturales de todo tipo que llevan todos estos centros, ¿no? Y nada, darle las gracias a las administraciones implicadas, al Grupo de Desarrollo, que seguirá colaborando y ayudando en el territorio lo máximo posible, y a la Junta y la Diputación Provincial de Málaga, pues, por su apoyo al territorio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.